Estamos en la plaza de Lago Puelo en esta convocatoria el 25 de noviembre, día en contra de la violencia hacia las mujeres, y estamos acá con Cone de la colectiva de mujeres de Lago Puelo, y bueno, para preguntarle qué actividades están llevando adelante en este momento. Hola, estamos organizando para salir a marchar. Estamos haciéndole una nota al director del hospital porque queremos poner un puño con un pañuelito verde, que ya hicimos el pedido, pero bueno, no tuvimos respuesta, o sea que en asamblea todas las grupas decidimos pegarlo igual y dejarle una nota diciendo que ante la no respuesta lo vamos a pegar igual. Tenemos unos afiches de la campaña Ni Una Menos que vamos a pegar en el pueblo. Y bueno, y marchar, y aunque es el día frío y no fue mucha la convocatoria, la tarea es larga y seguiremos en esto de luchar contra las violencias hacia las mujeres. También confluye esta actividad justamente con 2 años del asesinato de Rafael Nahuel allí en Bariloche. Sí. Teníamos pensado pintar otra vez, repintar el mural, pero la lluvia no lo permitió, así que ya convocaremos para eso, para el repudiar el asesinato por la espalda en manos del prefecto Pintos a Rafael, y aparte pedir por la liberación, absolución de Lautaro, que en este momento él fue el que bajó el cuerpo de Rafael y se encuentra judicializado. Pedimos la absolución de Lautaro. Ustedes como colectiva de acá, de Mujeres de Lago Puelo, que viene funcionando ya hace un par de años, ¿cuáles son las situaciones de violencia que más observan en este tiempo de trabajo acá en Lago Puelo? Violencias de todo tipo nos llegan a la colectiva, en las que más nos atraviesan son las físicas, las que se producen en los hogares, y bueno, y ahí hacemos el acompañamiento de la mujer hacia donde ella lo necesite y lo considere, y hasta dónde lo considere, ¿no? Bueno. Pero bueno, es un trabajo largo. ¿Cuándo se reúnen? ¿Como para la gente que tenga que hacer alguna consulta o participar? Nos juntamos el segundo y cuarto mes, sábado de cada mes, en la vecinal del paraje Entre Ríos a las 11 horas. Y tenemos un Facebook que es Colectiva Mujeres Lago Puelo, que ahí recibimos todas las consultas que necesitan. Hoy 25 de noviembre. Gracias. Ni una menos, nunca más.